Evolución Radio. Detrás de tu bocina, capturando tu atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo desde Evolución Radio para todos ustedes. En esta ocasión les voy a hablar un poco de la enfermedad que nos lleva a olvidarlo todo, la enfermedad del Alzheimer. Esta enfermedad es la causa del 60% de los casos de demencia. Al principio se manifiesta con olvidos frecuentes y dificultades en el habla, si bien es un mal progresivo e irreversible. Puesto que aún no existe un tratamiento que lo cure, el diagnóstico anticipado y el conocimiento de los síntomas puede aliviar la ansiedad de pacientes y familiares, además de propiciar un tratamiento adecuado que retarde las etapas avanzadas de la enfermedad. ¿Pero por qué se llama enfermedad de Alzheimer? Esto se debe al neurólogo alemán Alois Alzheimer, quien a principios del siglo pasado recibió la consulta de un hombre desesperado, ya que su mujer, una distinguida dama de poco más de 50 años, lo acusaba con insistencia de infidelidad. La imputación no solo era delirante, sino que era además permanente y consistente. El neurólogo Alois Alzheimer aceptó ocuparse del caso y para esto decidió pasar largas horas junto a esa mujer a fin de registrar paso a paso sus extraños comportamientos. Notó que los olvidos se hacían cada vez más frecuentes. La dama comenzó a olvidar objetos, a olvidar nombres, a olvidar compromisos y finalmente a olvidar ciertas destrezas. Un día, por ejemplo, no supo cómo colocarse el sombrero. La enfermedad avanzó y en 1907, luego de la muerte de la dama, el neurólogo Alzheimer se ocupó de la autopsia. En ella distinguió en el cerebro una malformación microscópica neural nunca antes vista, ya que acababa de descubrir el origen más frecuente de la demencia. Acababa de descubrir la enfermedad de Alzheimer. Tanto los especialistas como los familiares de pacientes que padecen la enfermedad insisten en la importancia de un diagnóstico temprano que permita aplicar los tratamientos farmacológicos y de estimulación que, aunque no detienen el Alzheimer, impide que avance rápidamente. Todo ser humano tiene derecho a un diagnóstico preciso, en el sentido de darle posibilidades terapéuticas y proporcionar a la familia un desenvolvimiento claro en cuanto a cómo proceder con este paciente que, aunque es el mismo padre o es el mismo esposo, se comporta como un niño. Hasta el momento, el diagnóstico definitivo solo se tiene después de muerto el paciente, mediante una biopsia cerebral. Sin embargo, existen formas de detectar la enfermedad con un alto grado de probabilidad a través de exámenes clínicos y complementarios, como lo son la tomografía y la resonancia magnética. ¿Pero qué hay de los primeros síntomas? ¿Cómo darse cuenta que algún familiar padece de esta enfermedad? Para esto vamos a poner el caso de Cristina. Cristina sabe que su mamá padece de Alzheimer desde hace 6 años, aunque supone que la enfermedad se inició mucho antes. Uno de los problemas para detectarla en forma anticipada se da al principio, los síntomas pueden pasar desapercibidos. Cristina recuerda que ante los primeros olvidos, su familia y ella pensaban y decían que eran propios de la edad de su mamá, de su vejez, de su personalidad. Incluso a Cristina, su mamá le parecía muy práctica, porque como vivía sola, en lugar de cocinar, se compraba la comida hecha. Pero en realidad, cuando dejó de cocinar, fue porque ya no sabía cómo hacerlo. Los especialistas llaman signo de centinela a la pérdida de memoria, el cual constituye el primer indicio de la enfermedad. La familia toma conciencia de que los olvidos no son normales cuando estos aumentan al punto que el familiar no puede adquirir un nuevo recuerdo. Supongamos que uno le da un número de teléfono a la persona y tiene que marcarlo, y cualquier interferencia, por ejemplo, alcanzarle una taza de café, hace que se le olvide que tiene que hacer una llamada. Las dificultades para encontrar la palabra adecuada en una conversación es otro de los primeros síntomas. Esto provoca angustia porque en general el afectado es consciente de ese deterioro en sus capacidades de expresión y a fin de no ponerse en evidencia, se inhibe socialmente. Si por ejemplo la persona tiene que pedir un vaso y no lo puede nombrar, apela a lo que los médicos llaman circunloquio, es decir, rodea la palabra utilizando otras conexas como por ejemplo dice dame eso o tengo sed. A medida que la enfermedad avanza, el paciente tiene un vocabulario lleno de palabras pero con menos contenido semántico. Uno empieza a notar que no comunica lo que realmente quiere. Con el tiempo, la pérdida de memoria se agudiza y el paciente sufre una regresión gradual, que le impide la coordinación de movimientos. Por eso no puede ni siquiera desarrollar actividades sencillas como peinarse, vestirse o bañarse. La persona empieza además a tener dificultades en el comportamiento gnóstico espacial. Esto, en términos sencillos, se puede describir cuando uno maneja un auto, conoce la distancia y se adapta a los espacios de que el vehículo le ofrece. Cuando inicia la enfermedad, el conductor comienza a morder las líneas o bien a chocar. Pierde esa facultad inconsciente de relacionar el yo y lo que lo rodea. Es como volver a ser niños. Tratamiento farmacológico y la estimulación. Como decíamos, el mal de Alzheimer es la primera causa de demencia. Esto implica el declinar de las funciones intelectuales de una persona. El hecho básico de esta enfermedad es, en principio, la lesión y luego la destrucción de las neuronas por la aparición de depósitos proteicos insolubles en el cerebro. Si bien aún no hay una vacuna ni cura, el tratamiento farmacológico y la estimulación cognitiva puede retrasar la progresión de los síntomas. Un problema central en estos casos es la pérdida de un elemento químico a nivel del cerebro, la acetilcolina, que deriva de un síndrome amnésico progresivo. La mayor parte de la tarea terapéutica apunta hacia esa dirección, con medicamentos que estimulan la producción de esta sustancia y previenen su destrucción. Todo esto es a través de medicamentos que estimulan los efectos de las neuronas restantes del cerebro y mantienen durante más tiempo la acetilcolina liberada durante la sinapsis. La sinapsis es la conexión entre neuronas, lo que permite transportar impulsos nerviosos. Los ensayos clínicos demostraron que la medicación estabiliza el funcionamiento general del paciente en las actividades de la vida diaria. El otro pilar del tratamiento es el no farmacológico y consiste en darle a quien padece Alzheimer la estimulación cognitiva necesaria. En este caso no es necesario gastar tanto dinero, solo hace falta que la familia se entrene para estimularlo. Lo importante es que el paciente tenga contacto social, que tenga una tarea asignada en la casa y fundamentalmente que no se aísle, ya que la falta de incentivo constituye a que la enfermedad avance rápidamente. Algunas teorías afirman que las personas que superaron los 18 años de escolarización estarían menos predispuestos a padecer la enfermedad de Alzheimer. Esto, claro, no significa que estén exentas, sino que la aparición sería más tardía. Según la teoría, se supone que a más alto nivel educacional hay más sinapsis neural, es decir, la educación estaría no en relación del volumen cerebral ni a contenidos, sino a la cantidad de conexiones entre neuronas para el transporte de impulsos nerviosos. Lo que desarrolla esa actividad cerebral es mayormente la lectoescritura asociada. Por eso, uno de los ejercicios de estimulación que más se aplican como método preventivo y en la primera etapa de la enfermedad es la resolución de crucigramas. Con ese tipo de ejercicios se logra mayor concentración, pero esto no cura la enfermedad ni la evita en su conjunto. Cuando uno dice que el alto nivel educacional proviene, no quiere decir que no haya profesionales sufriendo la enfermedad, sino que se va a desarrollar en edades más avanzadas y que puede estar apto socialmente por más tiempo. Un paciente poco estimulado, con poca actividad social y abandonado a su suerte, avanza la enfermedad muy rápidamente. Pero ¿cuáles son las etapas de la enfermedad? La primera, por tratarse de una enfermedad gradual, es difícil precisar el momento exacto de su comienzo, ya que se puede presentar, entre otros síntomas, el olvido progresivo, la confusión con respecto a instrucciones, decisiones y manejo del dinero, pérdida de espontaneidad e iniciativa, acciones y manifestaciones repetitivas, cambios de personalidad o de humor, alguna desorientación en cuanto a tiempo y espacio, y también dificultades en el lenguaje. Una segunda etapa se presenta a medida que la enfermedad avanza, los problemas se van haciendo más evidentes y sus actividades más restrictivas. Algunos síntomas es la dificultad en reconocer amigos cercanos y familiares. No pueden retener experiencias nuevas. El deambular es otro síntoma. La inquietud, los espasmos o contenidos musculares ocasionales, la dificultad en organizar sus pensamientos. El paciente puede estar irritante o nervioso. Se vuelve descuidado o confuso con respecto a la vestimenta y la higiene personal. Además, es incapaz de vivir solo sin problemas. No puede cocinar, limpiar o salir de compras. Puede perderse aún en su propia casa, puede ver u oír cosas que no existen, además de tener mayor necesidad de estimulación y puede padecer incontinencia. En la tercera etapa, el paciente está en total dependencia de su cuidador. Los problemas de memoria son muy serios y se hace más notable su deterioro físico. La pérdida de peso, a pesar de una dieta adecuada, es una característica. No puede realizar ninguna actividad de cuidados diarios solo, se comunica muy poco o nada, pierde la habilidad de caminar o sentarse, duerme más, pueden aparecer dificultades para tragar los alimentos y los líquidos y son propensos a infecciones, especialmente las respiratorias. Se aconseja ejercitar la memoria para prevenir el mal de Alzheimer. El cerebro es un órgano que necesita actividad para ofrecer un rendimiento adecuado a sus posibilidades. Si no se ejercita, disminuye su capacidad para pensar y recordar. Algunos ejercicios que se recomiendan para hacerlo son muy simples y muy sencillos de realizar. Por ejemplo, hay que hacer crucigramas. Se puede memorizar la lista de las compras. Otro ejercicio sería recordar los detalles de una película o de un libro, o lo que se ha desayunado, o bien la ropa que se lleva puesta, entre otras cosas. Según los expertos, el 80% de la memoria de las cosas lejanas es guardada de manera visual, más que en palabras. Por ejemplo, si se pierden las llaves del coche, piense en su propia imagen cerrando el coche y luego vea qué hizo a continuación. Otro ejercicio que se recomienda es anotar la información. Los datos se retienen con más facilidad si se escriben. Se puede disponer también de una agenda calendario para anotar todas las cosas que se tienen que hacer o recordar. Repase la información es un método más. Repasando esa información que se desea recordar, en cuanto se haya dado, es de gran utilidad. Se puede intentar al cabo de 24 horas y por último una semana después. Además, hay que tener presente que las acciones son más eficaces que los pensamientos. Un método más es el llamado el arte de la memoria. Se pueden recordar las cosas con el uso de la fantasía. Un método más es exagerar lo que uno quiere recordar. Se puede hacerlo hasta llegar al absurdo, a lo divertido e incluso a lo grosero. No importa, la cosa es recordarlo. Empleando los colores para reforzar su imaginación es un método más. Todos conocemos un sencillo código de colores que nos permite ilustrar conceptos abstractos. Por ejemplo, el verde da la esperanza, el rojo el amor, el azul el cielo, entre otros colores. Hay que poner las imágenes en movimiento. Hay que saber que recordamos mejor los objetos en movimiento que los estáticos. Un método más es emplear el sentido del humor e introducir notas cómicas. Nos cuesta menos trabajo recordar las cosas que nos hacen reír. Además, se pueden poner en práctica juegos de la memoria. Por ejemplo, está el de las cartas, el de buscar pares de cartas iguales, el juego de la maleta. Consiste en meter varios artículos o ropa dentro de una maleta, cerrarla y tratar de recordar con exactitud qué es lo que se metió. Bien, hasta aquí le vamos a dejar por esta ocasión. Yo espero que todo lo que les mencione no se les vaya a olvidar y que les sea un poco de utilidad. Les recuerdo que esto es una producción de Evolución Radio. La voz y la realización son de Rafael Martínez Chávez. Y les quiero recordar también que Evolución Radio es una radio comunitaria y que es parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima vez. Adiós. Evolución Radio.